Universo. Galaxias. Vía Láctea. Planetas. Mundo. Continentes. Países. Ciudades. Barrios. Calles. Personas. Babilonia. Durante las dos guerras mundiales, un montón de ciudadanos europeos viajaron a América. Algunos fueron al país que dirigió la política y la economía del mundo durante los siguientes 70 años y otros vinieron a Argentina. Hoy charlamos con Elizabeth, que vino desde el gran país del norte a vivir a una de las capitales más importantes de Latinoamérica, por lo menos. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Quién sos? ¿Quién es Elizabeth? Soy una mamá, a dos hijos y una extranjera acá. Alguien que quiera aprender lo más que puedo. Michigan es uno de los 50 estados de los Estados Unidos de América, localizado en la región de los Grandes Lagos, en el medio oeste del país. También es uno de los líderes mundiales de la industria de manufactura, la capital nacional de la industria automovilística. Está localizada en la mayor ciudad del estado, Detroit. El estado es el mayor productor de automóviles y camiones de Estados Unidos y es también el segundo mayor productor de hierro del país. ¿Y si pudieras haber elegido, hubieras venido a Argentina o te hubieras quedado allá? No sabía mucho de Argentina antes de mudarnos. Para muchos de estadounidenses, todo que es sur de Texas es México. Es una vergüenza, pero es la verdad. Así que yo no sabía mucho de Argentina, pero ahora sí. Si pudiera elegir, sí. ¿Se podría decir que viniste a Argentina por amor? ¿Por amor de mi marido o por amor de Argentina? yo empujé a él a buscar un puesto acá. O un puesto en un país hispanohablante. Fue yo que fue el impulso a mudarnos. Mira, ¿y qué? ¿Cómo fue eso? ¿Surgió la posibilidad y vos le dijiste? ¿Un día le dijiste por qué no? Yo le dije, era el invierno de 2014 y era un invierno muy, muy fuerte. Nosotros vivimos en Michigan y tuvimos 20 grados menos Celsius, así que era muy duro. Y en ese momento mi marido trabajó en California. Él se fue el lunes cada semana y regresó el viernes cada semana. Y un día estaba gritando a los chicos para ordenar la casa porque tuvimos invitados y mi hijo menor me dijo: tenemos un invitado cada semana porque papá nos visita. Así que yo le dije a mi marido que ya que quería aprender más castellano, los chicos y yo íbamos a mudarnos a México sin él, y él nos pueda visitar en México. Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana, voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Me dijo que iba a buscar un puesto en su negocio, y ellos en este momento estaban abriendo un oficina acá, y él buscó un puesto acá. Así que en 6 meses nos mudemos. ¿Y cómo es que lo consigue si no cantando canciones? ¿Cómo es el cielito lindo que alegra los corazones? ¿Hace cuánto estás acá en Argentina? Hace 13 meses. Ahí está, ahí tenemos el momento en que llega a casa José Salvador Alvarenga. Lo están subiendo en una ambulancia en este momento. Ahí lo tienen, lo están subiendo en una ambulancia. 13 meses alcanzan para que una persona esté a la deriva en el Océano Pacífico y sea rescatada. Ese es el caso de Salvador José Alvarenga, un pescador mexicano de origen salvadoreño que fue recuperado por una patrulla policial en las Islas Marshall, un remoto atolón al que llegó su barco de 7 metros de eslora después de una larga deriva de unos 12.500 kilómetros. Su increíble odisea hizo que muchas personas se pregunten si semejante historia puede ser verdad, aunque no hay ninguna base firme para ponerla en duda, y su historia concuerda con la denuncia de la desaparición de una embarcación en Costa Azul en diciembre de 2012. Expertos en nutrición y supervivencia también confirman que con una hidratación suficiente, Alvarenga efectivamente podría haber sobrevivido 13 meses en su pequeña embarcación en alta mar. El pescador, empleado de una compañía llamada Camaronera de la Costa, afirmó que salió a pescar tiburones el 24 de diciembre del año 2012, cuando los vientos le llevaron lejos de la costa, océano adentro, mientras el motor dejó de funcionar. La clave está en la hidratación, ya que mientras una persona puede pasar meses sin comer, apenas aguanta unos días si no está hidratada. Las primeras imágenes de José Salvador Alvarenga. ¿Y qué dejaste allá? Todavía tenemos nuestra casa en Estados Unidos, así que yo tenía una amiga mexicana que está alquilando una casa allá, así que ella se mudó a mi casa y nosotros buscamos un departamento acá en Buenos Aires por internet, y todo el resto arregló el negocio de mi marido, y trajimos unas cosas, no mucho, ropa, juguetes y nada más. Yo no trabajo acá, soy ama de casa acá, pero en Estados Unidos trabajé como doula y trabajé algunas veces con mujeres que no habló inglés, así que quería aprender más, aprender a hablar castellano mejor para que cuando volvamos voy a trabajar como partera con hispanohablantes. Las doulas o comadres son las acompañantes del siglo XXI. Robbie Davis Floyd destaca la función de una nueva categoría de mujeres que acompañan a mujeres durante el parto. Se llaman doulas y no son médicas ni tampoco parteras. Son simplemente auxiliares del parto. La palabra doula significa la que sirve, y su función es contener y alentar a la parturienta. La dula puede ayudar mucho en el acompañamiento durante el parto. A veces, aunque esté el esposo, él tiene sus propios miedos y necesidades, y en cambio, la dula está entrenada en apoyar a la mujer. Si la mamá dice "no puedo", la dula dice "sí podés, te conozco bien". Si alguien inventara una máquina que haría todo lo que hace una dula, los hospitales comprarían la dula. Pero como los hospitales no pueden vender, son simplemente personas amables, pero producen mejores resultados que otras tecnologías como la cesárea. Resalta Ricardo Herbert Jones, obstetra brasileño y coordinador de la Red por la Humanización del Parto y Nacimiento de Porto Alegre. Son mujeres que ofrecen a las parturientas una atención localizada con palabras cariñosas, intentando que el cuarto de parto no sea agresivo. Su trabajo puede mejorar mucho los trabajos de parto. Ellas ayudan en una realidad de tanta tecnocracia en los hospitales, donde las pacientes son tratadas como si fueran objetos y no personas que tienen el derecho a decidir qué se va a hacer sobre su vientre. Las dulas son las nuevas figuras del nacimiento y son la tecnología humana más importante de todos los avances que surgieron en el siglo XX. ¿Y él habla algo de español? ¿Algo no hablaba nada? ¿Tuvo que aprender? No, la única que habló castellano era yo. Los chicos no hablaban nada, ni mi marido tampoco. Y ahora los chicos están re bien, hablan muy, muy bien. Y en estos 13 meses, ¿cuántas veces dijiste qué hice? Un par de veces. Primero, los chicos tuvieron... fue un momento difícil para ellos, porque ellos no hablaban castellano y los pusieron en una escuela en que solo hablan castellano. Tienen una clase de inglés una vez por semana en que ellos son las estrellas. Pero era muy difícil para ellos. Tuvieron que acostumbrarse mucho y también al ritmo de la ciudad, porque nosotros vivimos en un lugar bastante, no campo, pero como un pueblo allá. Unas veces nos preguntamos qué hicimos, pero estamos muy, muy contentos acá. Everybody knows I'm here. Y ahora los chicos están muy bien. I got a black heart of bone. I got a mojo too. I got a jaw to conquer road. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls. Let me by my hand. Then the world will know. Babilonia Radio. Tumblr. .com Everybody knows I'm here. Y de lo que te habías imaginado o habías visto por internet, ¿qué encontraste cuando llegaste a Buenos Aires? Es una gran ciudad, así que tiene los problemas de ciudades, pero también los ventajas de ciudades. Todo está disponible para aprovechar. La gente es muy amable y... no sé... Es difícil de preguntar. Y así en pequeñas cosas, algo que te haya sorprendido, te haya llamado la atención. Mira qué loco estos argentinos, lo que hacen. Sí, claro. Los desechos de los perros. Es un problema acá. Y los cruces peligrosos. Cuando llegamos, era muy, muy sorprendido en que parece que no hay reglas en las calles, y hay que tener mucho cuidado como peatón. Nosotros corremos, así que cuando buscamos una casa, elegimos un lugar en que podemos correr por los parques en vez de la calle, porque es peligroso cruzar las calles. Por ejemplo, en Palermo, en donde cada manzana tiene un cruce peligroso. También los cartoneros es algo que no tenemos en Estados Unidos, o por lo menos nunca vi. Mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa, y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo, juntos a la par. Y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué lo vamos a dejar? En la calle yo me recibí. Y no habías oído hablar, nada. Llegaste y de repente dijiste, ¿qué hacen estos tipos revolviendo la basura? Sí, sí, y me llevó un poco tiempo aprender cosas de Buenos Aires. Cartoneros, qué son, y la historia atrás de los cartoneros. Sí, voy aprendiendo todavía. ¿Y cómo aprendes? ¿Qué te cuenta? Yo asisto a una escuela 15 horas, 20 horas por semana para aprender más y... Allá aprendo más que el idioma, sino un poco historia, un poco pop cultural. No, así. Bueno, escuché que aprendiste a hacer asados también. Hacemos asado muchas veces, sí, sí. ¿Lo haces igual que como lo hacías allá? ¿Allá nunca habías hecho? No, tenemos... Grill. Yo puse todo de mí y el día me trató muy mal. Pero lo peor ya fue, ahora quiero estar en mi hogar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Parecido, pero la cultura alrededor asado acá es más fuerte. Cada uno tiene su propia manera de encender el fuego y es una cultura y también es una... es distinto, es que en Estados Unidos nosotros antes de cocinar la carne primero cortamos en pedazos para cada uno. Y acá, como la cultura, es más para compartir. Pones un gran pedazo de carne en la parrilla y después compartemos. Y con las achuras, chorizo, morcilla, chinchulines. A mí me encanta todo. Todo. Nunca comí, antes de mudarnos, nunca comí morcilla, ni mollejas, ni chinchulines, y ahora como todo, todo, todo. Y vas aprendiendo, te vas haciendo asadora, viste, como dijiste vos, la cultura que tiene acá el parrillero, que se empieza, no, que hoy voy a hacer el asado, se prepara su vino, dice, no, hoy me salió mejor, me quedé con poco fuego. Sí, sí, todo, todo. Y los chicos también me dan crítico después, que es mejor, que no me salió bien. Sí, todos son... son críticos. Y de estas clases que aprendés un poco de la cultura popular de acá, ¿qué es algo que te haya llamado la atención, que dijiste? La política. No sabía mucho de la política acá antes de mudarnos. No sabía sobre, puedo decir, Menem. Tenemos que tocarnos, ¿no? sí, hay muchas caracteres en la política de Argentina, en la historia de Argentina. No sabía que hay que los paisajes de Argentina son parecidos a Estados Unidos. Tenemos muchas diferentes climas, como acá, montañas, desiertos. Es parecido en este sentido a nuestro país. babiloniamigrante@gmail.com. Y en estos 13 meses volvieron de visita a Estados Unidos. Solo una vez, y fue un viaje relámpago, solo un día y después volví. Pero era asombroso, porque ahora me siento un poco argentina, no sé, porque por ejemplo cuando manejé allá yo tenía que mirar a las líneas en la calle, así que. Y ahora no me da cuenta dónde están las líneas. Y no me importa las líneas. En Estados Unidos es muy importante manejar en su pista. Y sí, hay muchas diferencias. Muy, muy distinto. Muy distinto. babiloniaradio.tumblr.com. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas. Y acá tenés una rutina más. ¿Cómo es tu rutina más o menos en el día a día? Me levanto en la mañana, tengo que despertar a los chicos y yo manejo, los llevo a cole y después yo voy directamente a mi escuela. Estoy allá 4 horas más o menos, tengo que buscar a los chicos. Regresamos a la casa, usualmente tenemos 1 o 2 más chicos de cole, que es diferente de nuestra vida antes, porque los chicos son más sociables, creo, acá. Y siempre están juntando con los amigos. Así que regresamos a la casa y comemos la cena más tarde que antes, antes de que mudarnos. Comimos a las 5 la cena y los chicos se acostaron a las 7. Y ahora cenamos tipo 7:30 y los chicos se acuestan a las 8:30, a veces 9, que es temprano para argentinos. Es difícil. No sé cómo viven la gente sin suficientes horas de descanso. Yo tampoco sé cómo vivo. Estoy durmiendo un promedio de 5 horas por día. No puedo. Y el desayuno... porque acá en Argentina siempre existe el mito de que los desayunos de allá de Estados Unidos son... No. Durante la semana solo comemos un pan, un poco cereal, pero es verdad que en el fin de yo cocino huevos fritos y panceta y un poco, sí. Es un poco pesado. Y con el tema legalidad, papeles, ¿tuvieron problemas? ¿Lo resolvieron? Problemas no, pero nos llevó tiempo, todos los trámites. Es un tema, sí. Hay que sacar un número y esperar en todos lugares. ¿Y sacaron documento argentino? Sí. Tenemos DNI. Todos tenemos DNI. Somos legales. Argentina es un territorio cosmopolita que integra y acepta a personas de todo el mundo para que puedan desarrollarse en sus vidas. Descubrimos de cerca las voces de los migrantes que conviven en esta parte del mundo. Babilonia, un programa de radio. 24 historias de vida de jóvenes que llegaron a Buenos Aires para quedarse. Disfrutamos la unión de estos viajes que son uno solo. Babilonia. Babilonia. Y el tema prejuicios y discriminación, ¿lo sintieron? ¿Lo vieron? ¿Acá? Sí. No, para nada. Me parece un poco más fácil acá porque nosotros somos blancos. Nos llama atención, nos llamamos atención hasta que abrimos la boca. Pero en la calle la gente no se da cuenta de que somos extranjeros. Me parece si estuviéramos en México, por ejemplo, capaz que llamaríamos más atención allá. Nadie me llamó Yankee en la calle. Uno de los apodos más conocidos de Michigan es The Great Lakes State, el estado de los grandes lagos, y limita con 4 de los 5 grandes lagos norteamericanos. Michigan fue colonizado inicialmente por los franceses, aunque esta acción fue limitada. Francia cedió Michigan al Reino Unido en 1764 y para 1783, luego del fin de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, pasó a formar parte del territorio del Noroeste en 1787. Fue un territorio independiente en 1805 y elevado a la categoría de Estado el 26 de enero de 1837 como 26º Estado estadounidense en entrar en la Unión. ¿Y te imaginabas volviendo allá en un tiempo corto, un tiempo largo? ¿No tenés hecho? Un año, por lo menos, vamos a quedarnos acá. Capaz 2 años, todavía no sabemos. Pero me gusta la vida acá, me gusta el ritmo, me gusta la gente. Sí, estoy acostumbrado a vivir acá. soundcloud.com/proyecto-medio-babilonia. Me decían antes que corren. ¿Quiénes? ¿Los cuatro? ¿Vos y tu marido? Sí. Yo corrí el maratón. Una maratón es una carrera de larga distancia que consiste en correr unos 42 kilómetros. Forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos en la categoría masculina desde Atenas 1896 y en Los Ángeles 1984 se incorporó la categoría femenina. Su origen se encuentra en el mito de la gesta del soldado griego Filípides, quien en el año 490 a.C. habría muerto de fatiga tras haber corrido unos 37 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. A mí me encanta correr maratones, ahora no tanto porque tengo una lesión de pie, pero sí, es una ciudad en que hay bastante gente haciendo cosas afuera. Tiene el sentido de que hacerse bien, que hacerse bien es importante. Sí, es algo más nuevo, de salir a correr y el cuidado del cuerpo es algo que no tiene más de... Si te digo 5 años, por ahí es mucho, ¿eh? Antes no se nota. Que los hombres se cuiden. O sea, las gaseosas hacían publicidades de gaseosa light para hombres porque era mal visto. Y bueno, las leyes antitabaco acá son de 2009, que no se puede fumar en restaurantes. O sea, fue un cambio cultural muy grande que se dio en poco tiempo. Sí. Con los temas que tenemos de adaptarnos a las leyes, ¿no? Porque... me contaban que en Irlanda se armó, cuando se impuso la ley, fue como un revuelo enorme, pero el día que se impuso, acatación 98%. Para mí todas las leyes acá son un poco... La gente siempre... Hay mucha gente que esquivar la multa acá. Siempre hay una manera. ¿Y de allá qué es lo que extrañas? Especies. La comida acá es... bastante sosa. Nosotros comemos picante. Y acá no se puede encontrar picante. La gente no le gusta picante. Así que cuando viajo a Estados Unidos o cuando alguien nos visita, siempre le pido traerme especies de Estados Unidos. ¿Y qué cosas de acá te dan como nostalgia de allá? Que no sé, por ahí es una canción o algo que comes o... El otoño. Un poco de el otoño. Que es ahora en Estados Unidos. Y en otoño tenemos, actividades de la temporada. Vamos a buscar manzanas y comemos cosas del otoño. De calabaza, y tiene un olor y las hojas de los árboles cambian su color y es muy, muy, muy lindo. Michigan posee un clima templado húmedo con 4 estaciones bien definidas. Los veranos del estado son suaves debido a la presencia de grandes masas de agua en la región, mientras que los inviernos son fríos. La temperatura desciende a medida que se viaja hacia el norte. Durante el invierno, la temperatura media en la región sur es de menos 6 grados centígrados, de menos 9 grados centígrados en la región céntrica y de menos 12 grados centígrados en la península superior. La media de las mínimas en el estado es de menos 10 grados centígrados y la media de las máximas es de menos 1 grado centígrado. Y los chicos se quejan de la falta de nieve también, pero ellos no tenían que removerlo de la calle enfrente de la casa, así que ellos tuvieron una experiencia diferente con la nieve. ¿Cómo fue la primera Navidad con los chicos acá y 35 grados de calor? Muy, muy raro, muy raro. Tener jazmín, creo, es la flor de Navidad acá, ¿no? Y nosotros tenemos árboles en vivo, no se puede encontrar árboles para poner en la casa como allá. Y era muy extraño, pero igual, es una experiencia nueva. ¿Cómo la festejaron? ¿Ustedes cuatro? Que recién llegaban, ¿no? ¿Cuánto? Sí, llegamos en agosto, así que tuvimos cuatro o cinco meses. De hecho, yo cociné un lechón en la parrilla, porque tenemos ganas de vivir la experiencia real de Argentina. Y comimos lechón y subimos a la terraza para ver los fuegos artificiales, que era bastante hermosa. ¿Y el lechón cómo te salió? Porque acá el lechón, como el parrillero que hace lechón, dice 10 horas lo dejé en la parrilla. Sí, sí, sí. Lo puse 3 horas, que era un poco... Me metí la pata un poco con el lechón. ¿Y qué? ¿Lo hiciste entero así, con cabeza, patitas, como viene? Todo, sí, como viene. Pero era un mitad de lechón, creo que es normal, ¿no? Pero sí, con la cabeza, con todo. BabiloniaRadio.tumblr.com. ¿Y van a votar ahora? ¿Vas a votar en las elecciones ahora? No podemos, creo que no podemos, porque como extranjeros no tenemos el derecho a votar. No, si tenés documentos, sí. Uy, no sabía. Pero es compulso, ¿no? ¿Mandatorio? Obligatorio, sí. Obligatorio. Nuestro país, Estados Unidos, se puede aprender de Argentina, porque la gente es muy desinteresada en Estados Unidos. O solo los que están en los extremos son los que votan. Así que en Argentina me parece mejor. ¿Te consideras una ciudadana de Buenos Aires o todavía te consideras una turista que está mucho tiempo? No, me siento argentina. Cuando fui a Estados Unidos, yo traje mi sentimiento de ser argentina a Estados Unidos. Y yo creo que estaba un poco pesada hablando de Argentina. ¿Alguien te lo hizo saber? Más o menos, sí. Sí, más o menos. ¿Y cómo se hacen amigos nuevos en un país diferente? Para mí fue fácil, porque tengo hijos, así que todas las mamás en el cole me dieron bienvenida y me aceptaron inmediatamente. Me invitaron a una cena, en la primera semana, una cena que empezó a las 10 y yo fui la única bostando, aún el bebé estaba jugando todavía, pero me aceptaron como uno de los otros inmediatamente. ¿Y esa primera cena que... ¿Qué te ponía nerviosa antes? ¿Qué llevo? ¿Qué me pongo? No sé, ¿qué son las dudas que te dan ante una primera cena en otro país? No sabía qué llevar, así que yo llevé algunas lentejas, pero con especies hindú, y nadie los comió porque era picante para ellas y no sabía. Y yo no entendí mucho, especialmente cuando hay una gran cantidad de gente hablando uno sobre el otro, que es como bastante común acá en Argentina. Yo no entendí casi nada, pero era un poco difícil. ¿Y hay algún como mito que dijo, no, tenés que comer la pizza de Buenos Aires, por ejemplo. Dijiste, bueno, la verdad que no era tan especial. Como te dije, la gente estadounidense no sabe de Argentina. No, yo tenía un amigo que me preguntó cómo son los tacos en Argentina, porque, como te dije, para nosotros todo sur de México es México. La gente solo sabe del tango, de la carne. La carne es verdad. La gente come mucho carne, pero es rico. ¿Y ustedes aumentaron su cantidad de carne que comen o comen más o menos lo mismo, pero...? Aumentamos. Y bajamos la cantidad de vegetales. Comemos mucho carne y mucho pan, lamentablemente. Después hay que salir a correr más. Sí. ¿Y con el humor cómo te llevas? ¿Entendés los chistes? ¿Entendés la mitad de los chistes? ¿Los que haces no te los entienden? Cada vez más. Digo que cuando puedo mirar un comediante y entender todos los chistes, soy argentina. Ahora no, pero estoy aprendiendo. Lo más difícil es sarcasm. No tengo la palabra. Sarcasmo. Ah, sarcasmo. Cuando alguien dice algo en ese sentido, no tengo ni idea. Es difícil manejar humor en otro idioma. Una vez un tipo me dijo algo sobre alguien que se murió y no me di cuenta. Y él tenía un sonrisa, así que yo reí y me miró muy raro y me dijo, ¿entendiste? ¡Se murió! Boca andan diciendo que hay mejores y peores. Boca andan diciendo que se debe hacer. Boca andan diciendo que hay mejores y peores. Boca andan diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que me habla de privilegio de una raza soberana. Superiores, inferiores, vinga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte ambiciones de poder? Destino que marcó tu camino, la canción que es valiente, es canción para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela, y en el planeta son tantos, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Es el que hace las guerras, quita falsas condenas, el que ama la violencia, que no tiene conciencia. Mal bicho, todos te dicen que son. Mal bicho, así es como te ven. Mal bicho, todos te dicen que son. Mal bicho, así es como. Todos te dicen que son mal bicho, así es como te ven. Mal bicho, todos te dicen que son mal bicho, así es como te ven. A mí me gusta vivir acá. El ritmo es más saludable para mí. Que la gente le da importancia a la familia, a amigos, a vivir bien, a comer bien, a disfrutar la vida.